Estoy llorando mirando una foto donde te ríes mirándome a los ojos. Hey, hey. Y esta es tu nueva generación. Donde te ríes mirándome a los ojos. Yo no comprendo cómo te olvidaste de ese amor que tanto me juraste. Yo aún no logro entender por qué es así el amor, si luego de perder tú ganas otro amor. Qué fácil que será para ti olvidar, difícil para mí empezar. No puedo hoy vivir sin tu cariño. No me pidas que sea yo tu amigo. No quieras engañarme como un niño. Si tú sabes que sin tu amor no puedo vivir sin tu cariño. No me pidas que sea yo tu amigo. No quieras engañarme como un niño. Si tú sabes que sin tu amor no vivo. Y todos haciendo palmas, con la nueva generación. Y eso va para vos, Daniel. Ríes mirándome los ojos. Yo no comprendo cómo te olvidaste de ese amor que tanto me juraste. Yo no logro entender por qué es así el amor, si luego de perder tú ganas otro amor. Qué fácil que será para ti olvidar, difícil para mí empezar. No puedo hoy vivir sin tu cariño. No me pides que sea yo tu amigo. No quieras engañarme como un niño. Si tú sabes que sin tu amor no vivo. No puedo hoy vivir sin tu cariño.